Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Hoy les ofreceremos la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de todo el país, así como también de las organizaciones e instituciones que se dedican al arte y la cultura. Hoy es jueves ya, 8 de noviembre de 2018. Quito amanece con una temperatura de 9 grados sobre una máxima de 19 y una mínima de 9 grados. Y les recordamos a nuestros amigos conductores que ya inició el pico y placa y hoy corresponde el número 7 y 8, así que no ingrese al perímetro urbano para evitar esas sanciones. Pero de inmediato también les vamos a compartir algunas novedades que tenemos en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hoy en la conducción me acompañará, como siempre, Fernando Torres, mientras nuestro compañero Darío Males continúa de vacaciones. Bienvenido. Hola, Laurita, buenos días a todos nuestros amigos, amigas oyentes. Ya están una mañana más en sintonía de su noticiario Zona Cultura, como usted lo decía, con toda esa información positiva cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como mencionaba, la cuenta de Twitter de la AMT Quito nos informa hace unos 13 minutos que existe un incendio estructural en las calles Luis Felipe Borja y Sodiro en el sector centro. Está cerrada la Clemente Ponce y Hermanos Pazmiño por esta situación. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito ya está trabajando en este incendio. También nos recuerda hace una media hora que ya están los contraflujos activos. Los mismos están desde la avenida Mariscal Sucre y Barba, en la autopista General Rumiñahui, hasta el Trébol, en la Venezuela, otro, y el último en la calle Sena hacia la Velasco Ibarra. También nos recuerda, como siempre, que por favor conduzcamos con mucha responsabilidad. 7:04, 7:04, también hay importante información que recordarles a ustedes, que antes de salir de su casa usted debe revisar previamente su vehículo, que se encuentre en óptimas condiciones y tome en cuenta que debe revisar usted o que deben estar bien los neumáticos, los frenos y también las baterías de su vehículo para que usted no tenga dificultades en el trayecto de su camino cuando vaya a salir hacia el lugar de trabajo, hacia el norte o hacia el sur del país. Y vamos a conocer también lo que comparte la página de ECU911 Quito, Fernando. Así es, la cuenta de Twitter del ECU911 Quito nos indica que las principales vías de Pichincha, Napo y Orellana no registran novedades y que todas están habilitadas, perfectamente habilitadas para la circulación si es que usted desea salir de la ciudad de Quito hacia el norte o hacia el sur del país. Bueno, ahí les presentamos estas novedades. Tenemos ya las 7:05 y ya Quito se alista a recibir a varios escritores también y el público está ya en espera de la Feria Internacional del Libro 2018. Hoy se realiza un conversatorio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Haruki Murakami y el día de mañana será la inauguración de la feria a las 11:00 a.m. Fernando, usted ya se está preparando para visitar también el stand de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, todos los años suelo venir. Cuando se realizó aquí hace un par de años, ahora sé que va a ser en el Parque Bicentenario, me gusta acudir a buscar algo de literatura. Se encuentran siempre muchas propuestas nuevas de nuestros escritores ecuatorianos, también internacionales. Es un sitio interesante para quienes disfrutamos de la lectura y sobre todo también algo bueno para que quienes podemos acudir con niños también fomentarles este gusto por la lectura. Así es, y recuerde, no se olvide, Fernando, para usted también esa recomendación de pasar por el stand de la Casa de la Cultura, claro, donde estarán los libros a un 50% de descuento y además el visitar este stand, habrá un descuento del 50% en los libros y podrá encontrar libros también cómodos, con precios cómodos hasta $2. Así que con esa invitación nosotros seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Vamos a contarles lo que tendremos en este espacio en este instante. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 8 de noviembre, se celebra el aniversario de la provincia del Guayas, así como también de otros acontecimientos internacionales. Como mencionábamos, estamos cerca del inicio de la Feria Internacional del Libro de Quito 2018, que nos tendrá muchas novedades. Fotografía y literatura tendrán espacio en el Festival de Cine El Lugar Sin Límites. Taller de valoración económica de las relaciones entre minería y la gestión de los ecosistemas se desarrolló en Quito. Escritor japonés Haruki Murakami brinda conferencia esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Museo de Sitio Manuel Agustín Landívar no puede ser restaurado aún según las autoridades. Con un ciclo de conciertos, el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebrará sus 64 años de creación. Espectáculo de música y danza, Música de la Tierra, llega este viernes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Fundación Súmate por la Equidad presenta en Quito Cine Inclusivo. La obra Una Fiesta para Nina estrena el Teatro de los Silfos. Grecia Albán presenta la obra Mama Huaco en una edición especial llamada Cantuña. 7:08 a.m, 7:08, y es momento también de contarles a ustedes quiénes estarán aquí en los estudios de la radio para compartir todas estas informaciones culturales y obviamente las invitaciones para que el público no deje de asistir y también conocer ciertas temáticas. ¿Con quién contaremos? Estaremos en esta mañana, contaremos en nuestros estudios con los productores y el elenco de la película ecuatoriana 303 Rescate, una producción con temática de violencia intrafamiliar que se estrenará mañana en los cines de todo el país. También estaremos junto a Emilio Villacís de la Casa de la Música. Él estará aquí para contarnos más sobre un concierto Ya Estamos que se presenta próximamente en la Casa de la Música. Y finalmente estaremos con Fernando Morales del Museo Interactivo de Ciencias para hablar sobre las innovaciones con las que cuenta este espacio. 7:09, 7:09. Y bueno, pues antes de irnos ya con el desarrollo de la información, queremos compartir con ustedes que este 8 de noviembre se celebra un aniversario más del Día de la Provincia del Guayas. Según el acuerdo aprobado por el Congreso Nacional, la provincia del Guayas tiene un ancestro de proverbial importancia para la vida misma de su territorio, que junto con la riqueza de sus campos y la distribución de ciudades y pueblos, forman el entorno de una vida potente y progresista de la región del litoral ecuatoriano. Una labor comercial, social, cultural, deportiva, artística, industrial y científica, aporte de los guayacenses para el engrandecimiento de la patria. En virtud de la resolución aprobada por el Congreso Nacional el 8 de octubre de 1993, se instituye la celebración del Día Consagratorio de la Provincia del Guayas el 8 de noviembre de cada año, en reconocimiento a la importancia del episodio novembrino de 1820. Se declaró la fecha como Día de la Provincia del Guayas y recomendó exaltar el acontecimiento de la mejor manera. En el ámbito internacional, el 8 de noviembre se celebra el Día Mundial del Urbanismo. Crear una fecha para promover la importancia de la planificación urbana es lo que en 1949 propuso el ingeniero y académico del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos María Delia Paolera. La idea era que la planificación impulse un equilibrio en las ciudades, particularmente entre las edificaciones y la naturaleza, para asegurar una buena calidad de vida a los habitantes. Así fue como lo expresó en un manifiesto escrito hace 68 años que finalmente fue acogido por 30 países que hoy celebran este día. El 8 de noviembre a nivel internacional se celebra el Día de la Dislexia, discapacidad asociada con la lectoescritura. Considerada como un trastorno en el aprendizaje que afecta entre el 3 y el 6% de la población escolar. La fecha propone recordar a todos aquellos que presentan esta mencionada dificultad en pos de un acompañamiento mundial que supere todo tipo de fronteras. Otro evento internacional se conmemora a todos los técnicos radiólogos en Argentina, mientras que en el mundo se celebra el Día Mundial de la Radiografía. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud recuerda este día para sensibilizar a las personas sobre el papel de la radiología en la salud pública. Asimismo, este día se celebra en Argentina el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. Esta fecha se consagró por primera vez en el año 2013, en memoria de María Remedios del Valle, la mujer afroamericana a la que Manuel Belgrano nombró capitana en su frente de batalla ante su evidente valor. Este gesto visibilizó la temática en pos del bien común, un acto humanitario que supera todo límite cultural. En el país. Nos vamos ya con el desarrollo de la información luego de estas novedades que les hemos presentado por este día. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Este es un proverbio hindú y nos permite valorar los textos que tienen tanta sabiduría. Si es un libro, hay tanto conocimiento, imagínese los libros de una feria internacional. Hay miles de novedades en la Feria Internacional del Libro de Quito, que se inaugura esta semana, y también invitados especiales como escritores consagrados y muy reconocidos en sus países. De los escritores invitados nos cuenta Norberto Fuertes. Son 12 años de la presencia en Quito de la Feria Internacional. En este tiempo, los estudiantes amantes de la lectura esperan cada mes de noviembre aprovechar las novedades de la literatura, la ciencia, los cómics, revistas. Causa interés el contacto con los escritores invitados, personajes para escuchar sus conferencias. Sin duda la novedad es el escritor japonés Haruki Murakami, con sus libros de historias fantásticas con personajes de su país. La mala noticia, las entradas ya están agotadas, pero no se desespere. La feria invitó a más de 25 escritores. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Qué piensan de la lectura? ¿Qué han escrito? ¿Y de dónde vienen? Colombia, vamos por la paz. En este año Colombia está representada por Beatriz Robledo, ensayista, narradora y directora de varios talleres literarios. Yo soy escritora y realmente lo que me ha alimentado la escritura ha sido la lectura. O sea, leer es una pasión que tengo desde pequeña, que la he alimentado durante toda la vida, y a medida que me asumo más como escritora, más importancia le doy a la lectura. O sea, leer es para mí es vital. De Bolivia viene Giovanna Rivera. Los títulos de sus libros están Las Bestias, La Dueña de Nuestros Sueños, Niñas y Detectives, Lo Más Oscuro del Bosque. Para Comerte Mejor es un libro de cuentos que está disponible ya en librería Ateneo y también, por supuesto, va a estar en la feria. Es un libro de cuentos que yo les llamo góticos bolivianos porque la mayoría tienen esta mezcla de el limen entre lo fantástico y la realidad, y se ubican algunos en Bolivia, ¿no? Otros tienen otros espacios de recreación. Pero es un libro que se editó en Nueva York con la editorial Sudakia. Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra. Alista maletas José Flores, desde México, radicado en la ciudad de Tijuana, un ambiente de violencia, donde los titulares de los periódicos son de crónica roja. Supongo que lo que nos va a contar nos erizará la piel. Sí, mira, yo siempre, la verdad, yo inicié haciendo poesía, pero me di cuenta que no era bueno haciendo poesía. Okay. Luego me di cuenta también que podría hacer poesía en el cuento. Okay. Y dije, bueno, pues vamos a ensayar qué es el cuento, escribir cuento, historias, fabular. Y fue cuando estaba en la preparatoria y empecé a hacerlo. Ya en la universidad hubo como un conocimiento más, gané un poco más de pericia, me enteré que en México hay muchas oportunidades para los escritores interesados en que les paguen para escribir o por escribir, y dije, bueno, meto un proyecto de los cuentos que estoy trabajando ahorita. En ese tiempo yo estaba trabajando el imaginario de Amparo Dávila y de Edgar Allan Poe, que para mí eran escritores a una edad en la que seguía mucho, ¿no? También estará con nosotros Julieta Fierro de México, astrónoma, física e investigadora de la UNAM, miembro de la Academia de la Lengua. ¿Y por qué se hizo física y luego astrónoma? Hola, yo soy Julieta Fierro y estoy feliz de estar aquí en la FIL. Es la fiesta del año que espero con muchísimo entusiasmo y me gusta la cantidad de gente que participa, los jóvenes, voluntarios. Cuando se murió mi mamá, yo tenía 13 años y mi hermana 15. Y me dijo que yo era tontita. Y tiene razón, respecto a mis hermanos, pues yo soy menos lista que ellos. O sea, y me dijo que no iba a poder con las matemáticas, que mejor estudiara algo más aplicado, física. Y además la situación en la casa se hizo muy difícil, era la época en que las mujeres no debían estudiar. Entonces sí, nos íbamos a huir de nuestra casa para estudiar. Y en esa época había una carrera que se llamaba técnico en física y eso te permitía dar clase. Y por eso estudié física, porque mi hermana me dijo pues que no iba a poder con las matemáticas. Y ya estando en la facultad había un anuncio que alguien puso que estaba mal y decía carrera de astrónomo. Y yo dije, ay, eso debe estar fabuloso. Me acordé de un libro en mi casa donde había unas galaxias que estaba chocando. Y yo dije, eso es lo mío. Desde este viernes nos encontraremos en la FIL Quito 2018, en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, del 9 al 12 de noviembre. Entrada libre. Guarde su dinerito y compre libros. Y como dicen, cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo. Para la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. 7:19 a.m. El Festival Internacional de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, que se desarrollará del 15 al 25 de noviembre de 2018, tendrá mucho más que películas. La novena edición de la exposición artística, En Carne Viva, traerá al público quiteño el trabajo del fotógrafo Michel Lizarzaburu, quien presenta una propuesta en la que se exalta el erotismo masculino a través de metáforas visuales provocadoras. La muestra se exhibirá en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito. Festival Internacional de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, que se desarrollará del 15 al 25 de noviembre de este año, en alianza con la Feria Internacional del Libro y la Lectura Ecuador, se lanzará la novela Margot, Un Amor en Bogotá, del colombiano David Granda, así como también el libro Es Niño, Niña o Ninguno de los Dos. ¿Quién decide? Un trabajo sobre intersexualidad del investigador Cristian Robalino. La presentación de estos libros tendrá lugar el viernes 16 de noviembre de este año a partir de las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Este festival se desarrollará en 11 ciudades ecuatorianas, en las cuales el tema central será el cine, así como la presentación de los libros y exposiciones, como lo dio a conocer Rafael Garrido del equipo de comunicación. Vamos a tener distintas actividades, el tema central va a ser el cine a través de producciones cinematográficas de todo el mundo, pero también vamos a tener la posibilidad de contar con la presentación de dos libros, uno de ellos es una novela, es una obra literaria, también vamos a tener la presentación de una investigación, de un trabajo que se produjo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Flaxo, y también vamos a tener una exposición artística, que es una exposición fotográfica denominada En Carne Viva, que va a estar disponible para el público en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Freddy Alfaro Reyes, director del festival, informa que para el Festival de Cine Lugar Sin Límites es muy importante apoyar otro tipo de actividades, más allá del ámbito cinematográfico. Asimismo, agregó que para lograr transformaciones sociales importantes es esencial trabajar desde distintos ámbitos como las artes, la literatura y la academia. Por eso hemos decidido continuar con la exposición En Carne Viva y apoyar estos libros tan pertinentes y necesarios para repensar nuestra realidad. El Festival Internacional de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, es una actividad cultural sin fines de lucro que trabaja en favor de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, libre de toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Rafael Garrido, del equipo de comunicación, invita a usted a estar pendiente de este festival. Sí, le invitamos al público que nos escucha a estar atentos a toda la información de la 16ª edición del Festival Internacional de Cine LGBT El Lugar Sin Límites. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en la página web www.ellugarsinlimites.net. Estamos en Facebook como El Lugar Sin Límites. Y tenemos también cuenta de Twitter y de Instagram, que es @ellugarsinlimites. De la mañana y 23 minutos. En el Hotel Río Amazonas, este 6 de noviembre, se llevó a cabo el taller denominado Valoración Económica de las Relaciones entre Minería y la Gestión de los Ecosistemas, con el objetivo de compartir la metodología de análisis focalizado de escenarios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y analizar su implementación en el sector minero y sus vínculos con proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otros sectores productivos como turismo y agua. Durante la apertura de este encuentro, Alfredo López, subsecretario de Patrimonio Natural, resaltó este evento que configura como un espacio de trabajo que nos permitirá conocer los alcances y objetivos de esta metodología desarrollada por el PANUD y proponer conjuntamente con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables un estudio de valoración económica que aporte en el fortalecimiento de una política minera responsable con el ambiente y el desarrollo sostenible del país. Por su parte, Paola Carrera, directora de Seguimiento Ambiental del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, presentó la situación actual del país en materia de minas y ambiente a través de la ejecución de proyectos responsables con la naturaleza, ambientalmente sostenibles, económicamente rentables y socialmente justos. La metodología Análisis Focalizado de Escenarios, con sus siglas en inglés TSA, representa un enfoque analítico e innovador que captura y presenta el valor de los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones, lo cual permite a los países analizar la justificación económica para una política e inversión sostenibles. El gobierno, el sector privado y otros actores relevantes pueden generar y presentar datos relacionados con la gestión de los ecosistemas de una manera práctica que aumenta la posibilidad de que estos datos se utilicen para tomar decisiones sobre políticas que resulten en una gestión eficaz y sostenible de las actividades mineras. En el Ecuador, se plantea iniciar este estudio en lo que resta del año. Este taller se llevó a cabo bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, con el apoyo de la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del PANUD, y contó con la presencia de 18 participantes de las distintas carteras de Estado concernientes a esta temática. Fuente, Ministerio del Ambiente. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos en Ecuador continental, una hora menos en Galápagos. Les recordamos a ustedes que están en compañía del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. También usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que está generando para los próximos días. Seguimos con la información. Esta noche, a partir de las 19 horas, llega hasta el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el afamado escritor japonés Haruki Murakami. El maestro se logró vincular con la literatura desde temprana edad, ya que sus padres fueron maestros de la literatura japonesa. El novelista decidió realizar estudios de literatura y teatro griego en la Universidad de Waseda. Este espacio literario llega como un abreboca de la Feria del Libro a inaugurarse este viernes en Quito. Haruki Murakami es uno de los pocos autores japoneses que ha dado el salto de escritor de culto a autor de prestigio y de grandes ventas tanto en su país como en el exterior. Es un personaje reconocido a nivel nacional e internacional. Nació en Kioto, pero vivió la mayor parte de su juventud en Kōbe. Su padre era hijo de un sacerdote budista, su madre, hija de un comerciante de Osaka. Ambos le enseñaron la literatura japonesa y de ahí nace ese gusto particular por las letras. Estudió literatura y teatros griegos en la Universidad de Waseda de Sudai, en donde conoció a su esposa Yoko. Su primer trabajo fue en una tienda de discos antes de terminar sus estudios. Murakami abrió el bar de jazz Peter Katz en Tokio, que funcionó entre los años 1974 y 1982. Para el año 1986, con el enorme éxito de su novela Norgie Wayne, abandonó Japón para vivir en Europa y América, pero regresó a Japón en el año 1995 tras el terremoto de Kōbe. Ahí pasó su infancia y el ataque de gas sarín que la secta Tsunkiyuro perpetró en el metro de Tokio. Más tarde Murakami escribió ambos sucesos en diferentes textos. La ficción de Murakami, que a menudo es tachada de literatura pop por las autoridades literarias japonesas, es humorística y surreal. Al mismo tiempo, refleja la soledad y el ansia de amor en un modo que conmueve a los lectores tanto orientales como occidentales. El maestro dibuja un mundo de oscilaciones permanentes entre lo real, lo onírico, entre el gozo y la obscuridad. Es un defensor de la cultura popular. Le encantan las series de televisión, las películas de terror, las novelas de detective, la ropa de sports, las canciones pop, ya que todo ello le sirve como un nexo para sus lectores. Muchas de sus novelas además tienen temas y títulos referidos a canciones particulares, tales como Dance Dance, The Dolls, Norrie Wayne, de los Beatles, entre otras. Murakami también es un aguerrido corredor y triatleta, sale a practicar todos los días, se conserva en una buena forma para su edad, a pesar de que el gusto por correr lo empezó a una edad relativa, exactamente cuando tenía 33 años. Su profesión artística no solo comprende libros, también tiene una acumulación de historias, exposiciones de historias representativas. La novela 1884 es una novela distribuida en Japón en las proximidades 2009-2010. Rápidamente se convirtió en un gran éxito, con 1 millón de copias vendidas en un mes. En japonés, la letra Q y el número 9 son homófonos de lo que se articula como Kiyu, con el objetivo de que esta fecha quede registrada y se refleje en la modificación sin pretensiones de los personajes. Este texto destaca en un movimiento mundial evidentemente ordinario e inconfundible. Aparece una dama libre, educadora, en un centro recreativo. Ella es una instructora de matemáticas y coincide con él. Ambos tienen 30 años y existencias solitarias. Ambos ven en su dirección caracteres leves e irregulares de su condición. Tras una gran expectativa levantada en nuestro país, el afamado escritor japonés Haruki Murakami visita nuestra ciudad desde el día de ayer. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana arribó hasta la ciudad de Quito, donde fue recibido por el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres. Esta noche llegará hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde en el Teatro Nacional desarrollará un conversatorio en conjunto con el ministro Raúl Pérez Torres, una cita en conjunto con el ministro y el premio Nobel Haruki Murakami. Murakami ha sido destacado por los entendidos como un candidato constante al premio Nobel. Es el autor universalmente conocido gracias a los libros Los años de la peregrinación del chico sin color, Tokyo Blues y Hombres y Mujeres. Murakami se logró vincular con la literatura desde su temprana edad. En cuanto a la literatura, es fiel admirador de los escritores Raymond Carvers, Scott Fitzgerald y George Irving, a quienes considera sus maestros literarios. Murakami se convirtió en uno de los máximos exponentes de ficción en los últimos años. No se lo pierda, el maestro Haruki Murakami visita esta noche la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Nacional, para desarrollar su conversatorio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana, 32 minutos. Tiempo de separarnos un momentito. Escuchamos los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, perdón, y regresamos con más información en su noticiario Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos, establecemos contacto con Juan Carlos Cabezas del Ministerio de Cultura, con quien vamos a conocer ya cómo se ultiman los detalles para el conversatorio del día de hoy, que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Haruki Murakami, y también los preparativos ya para la inauguración de la Feria del Libro. Buenos días, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Hola, Laurita, ¿cómo están los oyentes? Pues sí, una semana bastante agitada y felices por lo que se logra en la cultura. Son avances significativos la llegada de Haruki Murakami y la inauguración de la Feria del Libro. Son sin duda los eventos culturales de mayor importancia de la ciudad. Bueno, sabemos que Haruki fue recibido por el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, y de hecho debe ya haber realizado algún recorrido por la ciudad de Quito. Así es, ahorita Haruki Murakami, en su primera visita al Ecuador, hizo ayer un recorrido por el centro histórico de Quito, una persona afable, una persona que más bien frente a otros contextos se tiene como una imagen de sentir un poquito complicado, difícil. Sin embargo, llegó con gran ánimo, dispuesto a conocer la ciudad, muy abierto, y pues estamos muy felices para que el conversatorio que va a desarrollar hoy con Raúl Pérez Torres, escritor primero y después ministro, sea un éxito. Será a las 19 horas en el Teatro de la Cultura. Las localidades están agotadas, es una buena noticia. Va a haber un escenario completo para un diálogo muy interesante que pasa a la revisión por la extensa obra literaria, poética y cuentística de este genial escritor japonés. Juan Carlos, usted nos acaba de decir que ya no hay la oportunidad de poder ingresar al teatro, es decir, que solamente lo podrán hacer con la invitación. Sí, la entrada, se crea un sistema, lógicamente, esa es la demanda que tiene la avenida del sector, que no es que visita a todos los países. Por un ejemplo, el día domingo hizo una rueda de prensa, y después de Japón, después de 36 años, o sea, es un tipo, como ha habido muchos otros creadores, que más bien rechaza, o es complicado el acercamiento a temas mediáticos, a temas públicos. Sin embargo, viene a Quito, está en Quito, tenemos un sistema de entradas que ya está listo, o sea, ya tenemos todas las entradas asignadas en algún caso. Sin embargo, se ha creado una lista de espera, porque tú sabes que siempre hay personas que de pronto no alcanzan a llegar, o personas que piden un número de entradas y no las utilizan todas, por ponerles algunos ejemplos. Entonces la posibilidad es que accedan a lista de espera para ir entregando estas 19 horas, porque a las 19 horas, 18:50, perdón, están las puertas del teatro. Juan Carlos, para finalizar, ¿se conoce cuáles serán los temas que abordarán en este conversatorio? ¿Será solamente literatura, sus libros? Sí. En un alto porcentaje nos interesa escuchar de viva voz las visiones de la construcción literaria que tiene este señor. También se va a ocupar el plano humano. Haruki Murakami es conocido también como un enorme melómano. Ha donado parte de su colección de discos de jazz a una biblioteca importante en Japón. Son, no me equivoco, 36.000 CDs y discos de vinilo. Entonces, aparte de eso, él es un maratonista, él es corredor, o sea, y tiene un libro genial alrededor de ese libro, de esa práctica, porque él ha logrado escribir corriendo y correr escribiendo. Mezclar ambas actividades, y lo que lo ha vuelto un escritor tan prolífico y tan leído, quizás el escritor más leído a nivel mundial. Y una de sus novelas, Tokyo Blues, es el libro más vendido a nivel mundial, imagínate a quién tenemos. Bueno, Juan Carlos, la invitación entonces para que la gente esté pendiente de esta actividad, así como también de la Feria del Libro. Va a haber streaming, así que la gente no se preocupe, pueden conectarse a filquito.com y a la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y ahí podrán seguir también el evento a través de Facebook Live. Y bueno, bien que lo recuerdas, mañana se inaugura la Feria del Libro, va a ser en el Centro de Convenciones Metropolitano, es a las 11 horas y directamente la feria queda abierta. Pues una presencia de escritores de México y también la provincia invitada de honor, que es Esmeraldas. Es decir, hay muchas actividades, la feria va del 9 al 18 de noviembre, en horarios de 9 a 20 horas, y no se olviden de la Noche de los Libros y de las conferencias, todo absolutamente gratuito en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Queremos agradecer la participación de Juan Carlos Cabezas, comunicador del Ministerio de Cultura, quien nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes los esperamos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7:41. El Museo de Sitio Manuel Agustín Landívar fue cerrado hace aproximadamente 6 meses, ante lo cual los directivos de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY tomaron la decisión de formar un equipo de trabajo debido a la falta de presupuesto. Los vestigios del antiguo molino de Núñez de Bonilla, descubiertos en 1972, muestran cómo, hace más de 400 años, 3 culturas aprovecharon la tecnología dejada por las anteriores. El Museo de Sitio Manuel Agustín Landívar está constituido por un sitio arqueológico de Todos los Santos, emplazado en el corazón de la ciudad. Es un lugar donde convergen vestigios cañaris, incas y españoles, todos de la fase colonial. Ubicado en el área de asentamiento principal de las etnias que nos precedieron, fue levantado como un testigo de las construcciones primeras y los cambios operados en lo que es la actual ciudad de Cuenca. Compuesto por un local con dos salas de exhibición donde se muestran objetos arqueológicos encontrados en el sitio, además de obras itinerantes. La arqueología está catalogada como la fase cañari inca y parte de este material es de la integración de estos dos periodos. El Museo de Sitio constituye un punto obligado para el estudio arqueológico y las visitas turísticas de la ciudad. Además, era considerado como un aporte a la educación de niños, jóvenes y adultos por el testimonio físico de la identidad. Vestigios constituyen un espacio original y una evidencia de los pueblos que los precedieron, lo que representaba un gran potencial turístico. Este museo está cerrado desde hace 6 meses. Esta decisión fue adoptada por los directivos de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, ante la falta de presupuesto que determinó formar un equipo de trabajo. Los vestigios del antiguo molino de Núñez de Bonilla fueron descubiertos en 1972. Muestran cómo hace más de 400 años, tres culturas aprovecharon la tecnología dejada por las anteriores. Los incas utilizaron un espacio cañari y los españoles se beneficiaron de acueductos, bodegas incas para construir molinos de cereales, muy importantes todos para la colina y los primeros años de nuestra república. Uno de los muros se ha derrumbado, grandes y pequeñas piedras están por doquier. Las caminerías del sitio continúan agrietadas, llenas de musgo, y la señalética tampoco es funcional. El muro que da a la bajada de Todos los Santos se ve inclinado, y cuando llueve, el agua acumula de tal forma que al secarse quedan cimientos de tierra fina, piedrecillas y residuos vegetales. Celebramos fiestas de Cuenca en medio de una necesidad de atender nuestro patrimonio. No estamos atendidos ni recibimos recursos para mantener los bienes a cargo. Así destaca Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura, Núcleo de Azuay. Un estudio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de julio de 2017 señala los trabajos emergentes que deben ejecutarse: estabilización de cimientos, abrir canales para la circulación del agua, entre otros. La situación de este museo y el auxilio requerido se notificó por 3 veces a la sede nacional y a las autoridades, además del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Abrir este museo es difícil porque no hay sistemas de garantía que aseguren un bien patrimonial. En las condiciones actuales no soporta el peso de las personas. Cada recorrido tiene un cupo máximo de 20 visitantes. El mantenimiento a los jardines se da una vez por mes. No solo se tiene problemas con las ruinas de Molino, la casa patrimonial está deteriorado y la pared tiene, por supuesto, grandes grietas. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAI, hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudar en la recuperación del Museo de Sitio Manuel Agustín Landívar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:44 y ahora nos vamos a conocer sobre el aniversario número 64 de creación del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien desarrollará un ciclo de conciertos este 8 y hasta el 10 de noviembre. Un espectáculo que contará con la participación del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de varias agrupaciones afines al mismo. En total, 8 grupos pondrán a sus artistas en escena, entre ellos, como les decíamos, el coro de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. Ay, corazón, como el mío linda para amar, que suplica ya. Entre el 8 y el 10 de noviembre se realizará un ciclo de conciertos desarrollados por el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto al conmemorar 64 años desde su creación. Todas las funciones se desarrollarán a partir de las 19 horas en el Teatro Prometeo de esta institución. Los espectáculos no solo cuentan con la participación de este coro, sino también de agrupaciones afines y, por supuesto, coros invitados de instituciones, universidades y los núcleos provinciales con los que cuenta la Casa de la Cultura. La historia de este coro se remonta a 1954, cuando Óscar Vargas Romero llegó al Ecuador exiliado de su natal Guatemala. Esto por la crisis política que en aquel entonces vivía su nación. En su país, fue director de Bellas Artes y el fundador del Coro de Guatemala. Sus cualidades artísticas hizo que tome contacto con Benjamín Carrión, entonces presidente de la Casa de la Cultura. Él propuso crear el conjunto musical en Ecuador y así comenzaron las primeras presentaciones. Melodías como Sombras, Romance de mi Destino, Pasional, Pobre Corazón, Vasija de Barro y Como si fuera un niño fueron algunas de las que grabaron y plasmaron en discos el primer coro de la Casa de la Cultura. En la actualidad, el director es Fernando Mosquera Recalde. Él tomó la posta en mayo del año 2017. Se formó musicalmente en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y actualmente realiza estudios de posgrado. En los últimos meses han tenido largas jornadas de preparación a través de talleres y presentaciones en diferentes partes del país. Conversamos con el director del coro, Fernando Mosquera. Nos comenta los detalles y grupos participantes que acompañarán este evento. La gente venga a escuchar más coros, coros nuevos, algunos no tan nuevos porque siempre hemos contado, por ejemplo, también con la presencia del coro Pichincha, que esperemos que este año también acepten nuestra invitación y puedan estar aquí. Fernando nos comenta cuál es el sentimiento especial al estar frente al coro de la Casa de la Cultura como su director. En verdad es una responsabilidad altísima la que asumí desde el momento en que acepté ser el director de este coro. Entonces sí, es en realidad es un privilegio, un honor y una responsabilidad muy, muy, muy grande estar de director del coro de la Casa de la Cultura, que en realidad es uno de los coros más prestigiosos del país. Les dejamos con la cordial invitación. Desde este 8 de noviembre, disfrute de 3 días con lo mejor del repertorio del Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Les hacemos una invitación cordialísima de parte del coro de la Casa de la Cultura ecuatoriana a celebrar sus 64 años de vida artística y cultural ininterrumpida. Ayúdennos a fomentar la cultura coral en este país y, bueno, su presencia es indispensable para hacerlo. Del 8 al 10 van a ser en el Teatro Prometeo a las 19 horas. Para la Casa de la Cultura ecuatoriana, Alex Mora. Así que todos estamos invitados a estos conciertos y celebrar junto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sumarnos también a ese abrazo por esos 64 años a nombre de quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está invitado usted también a este evento que no cuesta nada, a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo. Hoy puede hacerlo ya. Hoy, mañana y pasado se desarrollarán estos conciertos. Seguimos con más información. Así es. La noche de este viernes 9 de noviembre, la sala Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura recibirá la presentación del concierto denominado Espectáculo de Música y Danza, Música de la Tierra. En el escenario, el público contemplará la preparación, puesta en escena y difusión de la música popular ecuatoriana, latinoamericana y sus diferentes danzas tradicionales. Esta semana llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana un espectáculo único de música y danza denominado Música de la Tierra. La Casa de la Cultura desarrolla este espectáculo en conjunto con el grupo Nuevo Amanecer y la estudiantina de cámara Quinta Esencia. La sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución acoge esta presentación este viernes 9 de noviembre a partir de las 19:30. El proyecto contempla la preparación, puesta en escena, difusión de música popular ecuatoriana latinoamericana y sus danzas tradicionales. Música de la Tierra es un encuentro con nuestras raíces ancestrales. La música siempre viene acompañando lo cotidiano, nos ofrece visiones que permiten recrear el deambular histórico de nuestras comunidades. Es un homenaje al encuentro del ser humano y su universo, a sus expresiones más puras y simples, al trabajo y la relación con la tierra, el amor y la vida. Durante este recorrido, el público se cruza con diversos géneros tradicionales con su colorido, simbología y particularidades. Se puede apreciar danzas preincásicas como el yumbo, otras de puro criollismo republicano y la siempre vigente energética Inti Raymi. Conversamos con el director de este concierto, Giovanni Mera, precisa para nuestros micrófonos lo que tiene como objetivos planteados este evento. Sobre todo sería el de poder promover el trabajo de los dos grupos que está encaminado poner en valor nuestra música, esencialmente, tanto en los formatos tradicionales, hablando de, por ejemplo, Quintesencia en el formato de estudiantina, y Nuevo Amanecer como un grupo de música tradicional con instrumentos de viento e instrumentos de cuerda también. Y, como digo, tratando de dar a conocer, en el caso de Quintesencia, la música patrimonial. El maestro nos comenta lo que es su grupo Nuevo Amanecer y el gusto de los jóvenes por este tipo y estilo de música. Nosotros, en cambio, como Nuevo Amanecer, en este último tiempo nos hemos dado la tarea de presentar música de compositores académicos y también populares en nuestro formato, ¿no? Me parece a mí muy bueno el que las generaciones actuales estén preocupándose por la música ecuatoriana y que la estén remozando en alguna medida, presentándola con nuevas alternativas musicales. ¿Qué sucede con las mezclas de guitarra, bandolín y lo que se intenta transmitir con cada una de sus letras? Le consultamos al maestro. Sobre todo las melodías se han basado en géneros ecuatorianos, la mayoría. Los textos y en general el repertorio que nosotros escogimos siempre tiende a enviar o transmitir, me digo, algún mensaje sobre la vida, sobre el amor, sobre la vida cotidiana. Siempre hemos guardado nosotros una posición, llamémosle progresista, en cuanto a la visión del mundo. Les dejamos con la cordial invitación, visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes y disfrute de un concierto distinto en el evento Música de la Tierra. Música que se toca solamente en esas fechas y con instrumentos que se toca solamente en esas fechas. Hicimos este trabajo con un quinteto de cuerdas que está conformado en el primer violín por Tadashi Maeda, segundo violín tenemos a Dani Vaca, en la viola a... se me fue el nombre de chicos, Alarcón es el apellido, no, Alex es pianista, Delgado, Isabel Delgado, y en el contrabajo a nuestro amigo Enrique Sánchez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:53 a.m. Varios recursos visuales y sonoros que nos sumergen a un espectáculo lleno de magia, colorido y sensaciones se presentan hasta el 25 de noviembre en el Patio de Comedias, junto al grupo de teatro de Los Silfos. La obra de teatro familiar, Una fiesta para Nina, que nace para recuperar la memoria histórica de las manifestaciones pictóricas que surgen en la región andina de Tigua, provincia de Cotopaxi, en el Ecuador, son ensoñaciones plasmadas en cuero de oveja y madera que a través de la lengua visual, colorido y mágico, muestra la interpretación propia del mundo andino. Es así como los ritos vivos de la fiesta llena de cuadros y esculturas de Tigua, entre los que desfilan el Señor de los Cielos o Cóndor, Casamentero, el León, los danzantes, los lobos y monos, que se transforman en habitantes de los importantes paisajes que se encuentran bajo las faldas del volcán Cotopaxi. Estas piezas recrean historias de la comuna, ritos, ceremonias nupciales, fiesta de reyes y otros. Silvia Brito, del grupo Los Silfos, nos cuenta por qué tomar esta historia. Cuentan la historia, cómo es la tradición, el ritual de tradición, cómo se pasa de uno a otro la tradición que pasaba, ¿no es cierto?, de alguna manera hace mucho tiempo, y que sucede en el espacio onírico a través del sueño. Entonces, la gente soñaba lo que tenía que pintar, que eso es un poco lo que nos han contado algunas personas que trabajaban en eso, ¿no? Pero no solamente con la pintura, sino en lo andino, el sueño es un espacio importante para el traspaso de información intergeneracional. Entonces, eso nosotros hemos tomado como pretexto esto del sueño que nos han contado y que de hecho funcionaba así. Conozcamos la sinopsis de la obra Una fiesta para Nina, en la voz de Silvia Brito. Nina, que es esta niña que vive con su abuelo, ella a través de un sueño hace un vuelo por todo Tigua, por todo Cotopaxi, y ahí descubre todo lo que tiene que pintar. Entonces vive la fiesta, vive el colorido de las cosechas, convive con los personajes el payaso, el mono, el diablo, que son, el payaso, el mono, que son personajes que están dentro de la fiesta del Corpus Christi en Cotopaxi. Entonces ella hace este recorrido y es el cóndor, que es este ser mitológico que conecta precisamente con el mundo de los sueños, donde la gente encuentra las visiones de lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Del camino que tiene que recorrer, y es el cóndor el que le lleva a Nina a este viaje. Cuando ella despierta del sueño, Nina encuentra que ya tiene que pintar y ya sabe cómo pintar. Entonces es esta cuestión ritual que existe en muchas cuestiones en la cultura andina, de que el sueño te permite ese traspaso de información, o sea, te permite ese conocimiento a través de lo onírico para poder plasmarlo ya en las pinturas y en las máscaras, ¿no? De eso se trata la obra. No se puede perder esta obra, que estará en el Patio de Comedias hasta el 25 de noviembre, los días sábados y domingos. La entrada tiene una donación sugerida de $7. Las personas con discapacidad y el público en general están convocados a ser parte de la proyección de la película Lo Imposible, que se desarrollará en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador el 16 de noviembre a las 18 horas. Más detalles en los siguientes minutos. Con audio de descripción e interpretación de lengua de señas se proyectará la película Lo Imposible el 16 de noviembre, una propuesta de la Fundación Súmate por la Equidad. Este proyecto incluye a las personas con discapacidad auditiva, visual y el público en general. Diana Pérez, comunicadora de la Fundación, comparte su objetivo. El cine inclusivo que nosotros hemos realizado es con la idea de poder llevar a la gente que tiene de pronto discapacidad visual o discapacidad auditiva al cine. Y también para quienes no tenemos ese tipo de discapacidad, que podamos ver el mundo desde la perspectiva de ellos, ¿no? ¿Qué es para una persona con discapacidad visual o discapacidad auditiva el estar en una situación socialmente normal, que es para nosotros el cine, y no poder disfrutarlo de la misma manera que nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, por esa razón, vamos a contar con audiodescripción para las personas que tienen discapacidad visual y con interpretación en lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. A esta propuesta se suman capacitados en comunicación con personas con discapacidad. Son personas que están capacitadas y tienen despierta la conciencia inclusiva dentro de su diario vivir. También tenemos personas que son guías para personas no videntes, guías certificadas dentro de nuestro staff. Entonces, aquí la sinopsis de la película. Esta es una película basada en hechos reales sobre una familia española compuesta por 5 personas, quienes fueron a pasar sus vacaciones de fin de año en Tailandia. El 26 de diciembre del 2004 hubo un tsunami en esta zona donde más de 186.000 personas murieron y 42.000 desaparecieron. El mar se devoró la costa oeste del país y miles de turistas y locales quedaron atrapados en el caos del tsunami. En medio de esta avalancha, esta familia lucha por reunirse. La Fundación Súmate a la Equidad tiene un mes y medio de creación y tiene como objetivo vincular a las personas con discapacidad a la sociedad. Esta fundación además tiene prevista una serie de capacitaciones dirigidas a personas con discapacidad. Y si usted quiere conocer más detalles, ingrese a la página del Facebook y los puede encontrar como Súmate por la Equidad.